las noticias como esta no eran cosa tan común. Todo el pueblo, según cuentan, a Jesús lo fue a escuchar. Hubo muchos que a la puerta se tuvieron que quedar. A los hijos de este suelo, Cristo vino a perdonar, para serles hombres nuevos y darles su amistad. Hombres le trajeron en camilla hasta el lugar a un señor que de hace tiempo no podía caminar. Tanta gente había dentro que les fue imposible entrar, y del techo decidieron la canilla descolgar. A los hijos de este suelo Cristo vino a perdonar, para hacerles hombres nuevos y brindarles su amistad. Por la fe que vio en aquellos, el Señor se conmovió, y acercándose al enfermo con poder así le habló. Hijo mío, los pecados que tuviste hasta hoy te son todos perdonados, ten confianza en el Señor. A los hijos de este suelo Cristo vino a perdonar, para serles hombres nuevos y brindarles su que este hombre ha blasfemado. ¿Cómo puede perdonar? Y Jesús con picardía preguntó sin contestar, que es más fácil que le diga ponte en pie y echa a andar. A los hijos de este suelo Cristo vino a perdonar, para hacerles hombres nuevos y brindarles su amistad. Camilla y a tu casa vete ya. Al instante todos vieron al enfermo caminar, y asombrados se dijeron: nunca vimos nada.